Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. No, otra vez, no, por favor. Dancing in the rain. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano especial Cánticos y Celebraciones número 104. Como me alegro de no grabar esto de noche a las 2 de la mañana como el otro, como la otra semana. Hombre, es que llevamos dos semanas que uno no puede levantar la voz, pues hoy he explotado. Hoy ya, pero ya no he podido contenerlo. Ya no podías aguantarte tú más contigo misma y El hit, lo que viene siendo el hit de la Eurovisión ya está aquí, ya. Hay que soltarlo. Ya, bueno, ya sabemos, al menos sabemos con qué nos van a bastonar, con qué nos van a masacrar en este próximo festival de Eurovisión. Exacto. Este es el estribillo. Este es el estribillo. Muy bien. Bueno, pues nada, iroslo aprendiendo porque esto promete que no va a ir a mejor. No va a ir a mejor. Hombre, la muchacha cantará mejor que yo, imagino. Porque no sé de quién estamos hablando, pero creo que puedo vivir perfectamente sin ese tipo de información y no sé, creo que mi semana no va a cambiar para nada porque nos encontramos una semana en la que descubrimos que tener cuentas en Suiza no es ilegal, no creo que a nadie le parezca que esto sea ilegal, pero esto es como, parece ser que va un poco asociado a, no sé, yo busco un ejemplo así mundano, sencillo, y esto es como tener un detector de radares en el coche. ¿Es ilegal? No. ¿Pero para qué lo usas? Para correr por encima del límite de velocidad que está marcado y que no te pillen. Pues bueno, pues al final un poco pasa esto con estas cuentas en Suiza. ¿Por qué tienes una cuenta en Suiza? ¿Tienes algo que esconder? ¿Lo haces para evitar el fisco, pagar Hacienda? Los intereses, o sea, los intereses que ofrecen en Suiza son tan interesantes que uno dice, bueno, si en España me están dando un 3% o un 7, un 2, un 4, allí me dan mucho más, voy yo para allá. Yo creo que se hace por el motivo que todos sabemos. O sea, que es por el de ocultar dinero y no pagar impuestos, claro. Muy bien, bueno, pues parece ser que esto va así, en la semana en la que Facebook compra WhatsApp. Y que nada más pasar esto, se ha caído 3 días WhatsApp. Le ha sentado muy bien la compra. Una serie de horas. Además, también se ha caído Telegram, sí. Por lo que parece ser que lo que se han caído sean los servidores donde están alojados estos servicios. Lo que ya nos dice que no es muy buena idea tener el alojamiento de tu servicio en el mismo sitio que tu competidor. Hay un aviso ahí, Carlanza. Esto quizá habría que mirárselo un poco. Y bueno, pues por desgracia, esta es la semana en la que vemos cómo Ucrania se desangra. Esta mañana pudimos escuchar el trending podcast de Anaís, cosa que recomendamos, en el que ella lanza una serie de preguntas que quizá todos nos hemos hecho o que quizá nos deberíamos de estar haciendo. Y bueno, pues parece ser que la única forma de hacernos despertar de nuestro letargo es esto. Y muchas veces cuando despertamos de nuestro letargo, pues quizás se va de las manos. De una forma demasiado virulenta, demasiado violenta, y que precisamente eso es lo que quiere el poder para poder responder con toda la violencia que la ley le permite. En fin, ¿qué te parece si empezamos con la semana de noticias Express? Granados ocultó 1,5 millones de euros en Suiza. De millón, eso vaya, casi nada, ¿eh? Efectivamente, el senador del PP y número 3 de Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid, en tiempos mejores, pues nada, parece ser que ocultó esta cantidad. La cuenta está a su nombre, no está puesta a nombre de ningún testaferro, de ningún intermediario, de nadie ahí, de ningún señor de estos de humo inventado para... Para ahora, para cuando le hubieran pedido hubiera dicho no es mía. Pues, el problema está en que, bueno, pues el primer ingreso que se hizo en esta cuenta se hizo al poco tiempo de Granados convertirse en el alcalde de Valdemoro, lo cual es, bueno, pues no sé, quizás sea poco sospechoso, no lo sé, lo desconozco. El caso es que tras 14 años activa esta cuenta, lo que levantó la sospecha de la autoridad de Suiza fue que se quisiese cerrar de golpe, y eso fue lo que hizo que se pusiera en contacto con la autoridad de justicia española, le dijeran, oye, hay una cuenta a nombre de este señor que de repente quiere cancelarse. Y entonces saltaron todas las alarmas. Ahí ya, a partir de ahí, evidentemente, él negó la existencia de la cuenta para admitir posteriormente, ya sabes, en diferido y de forma parcial y tal. Bueno, o sea, de la forma en la que hacen los políticos aquí, primero decimos que no, después, bueno, pues cada palo que aguante su vela y luego mucho cuidadito que este hombre ya no pertenece a nuestro partido. Sí, ya sabes un poco qué es lo que pasa. Bueno, pues primero él dijo que no. Que la cuenta, que no tenía cuenta, que nunca había tenido cuenta. Para pasar a decir que actualmente, o sea, ya empezamos a jugar, cuando empezamos a jugar con los tiempos verbales, hay algo. El tema es que dice, no, esto es de mi pasado, de cuando yo trabajaba en la banca. Bueno, sí, era broker o en la bolsa. Decía que había olvidado que tenía ese dinero en esa cuenta. Pues es decir, como para olvidarse de 1,5 millones de euros. Está claro, es decir, esto no es como cuando te encuentras de repente, después de mucho tiempo, pues 50 euros en un abrigo que habías dejado en el armario que no te pones de hace muchísimo tiempo. Y bueno. Leche. Y eso ya es mucho. Me alegro yo encontrándome 5 euros en el bolsillo de un abrigo. Digo 50, digo 5, pueden ser los que sean. Un billete que te olvidas en un abrigo, estamos hablando de 1,5 millones de euros. Es decir, no es una cantidad de dinero pequeña como para que pase desapercibida. O quizás si estás acostumbrado a manejar este tipo de cantidades, pues una cuenta con 1,5 millones es una cosa que puede pasar desapercibida. Pues no lo sí, sé, también. Todo depende del nivel al que te muevas. Está claro que hay algo raro y algo muy raro en todo esto, sobre todo porque las versiones dadas, lo admitido, lo negado, lo posteriormente admitido, no concuerda demasiado bien con la línea de tiempo que hay, por lo que se puede sospechar que, bueno, pues que quizá lo que haya sea más de una cuenta y que la procedencia de todo ese dinero pues sea más que dudosa. La de cuentas que tiene que haber de ese tipo. Quizá demasiada. Más de uno estará cerrando la hora. Bueno, dimite una concejala que comparó a las mujeres que abortan con terroristas. Esta noticia también le sonará a algunos. Y es que la concejal del Partido Popular en Calasparra y responsable de Sanidad y Política Social en la oposición, Davinia Saorín, pues comparó hace unas semanas a las mujeres que abortan con terroristas, prácticamente. Pues ha dimitido como edil en el consistorio, según fuentes municipales, además de otros dos concejales del mismo ayuntamiento y del mismo partido, del PP, para solidarizarse con la chica, con esta edil, porque al parecer pues ha sufrido un acoso insoportable desde que ocurriera esta pequeña comparación que, bueno, que le ha creado bastantes dolores de cabeza y, por lo que he podido leer, hasta una depresión tiene. No sé si será verdad. Pero bueno, estos ahora, evidentemente, el PP o ellos afirman que el vídeo en el que salía haciendo estas declaraciones está manipulado. Y bueno, yo opino que no es que esté manipulado o no, porque yo he visto el trozo del vídeo y a mí no me parece ni que haya ningún corte ni que ese vídeo sea susceptible de cortes, porque es un vídeo muy corto y yo creo que se notaría mucho, pero quizá, además de que la chica estaba un poquito bastante nerviosa mientras hacía estas declaraciones, pues la utilización de la palabra terrorista en ese discurso fuera un poquillo poco acertado, digamos. O sea, no, yo creo que no venía a cuento con el tema que se estaba tratando, que era la ley del aborto, y es lo que pasa, mezclar aborto con terrorista, pues no sabes lo que va a salir en este caso. Quizá, sea una elección poco apropiada de palabra en este caso. En resumen, lo que dijo fue que abortar es matar a un ser humano y eso es de terroristas. Entonces, claro, ahí mezclo dos cosas que yo creo que al final tenían que acabar mal. Sí. Bueno, pues adimito. Hay metáforas que no parecen. No tienen que ir en la misma frase. Ni metáforas ni analogías. No. Que merezcan la pena hacerse. Los partidos deberán publicar en su web los donantes y los acreedores. Muy bien. Entonces parece ser que hace la ley de transparencia está. Hace ya un año, cuando Bárcenas entró en acción, cuando este gobierno indignado empezó a decir bueno, que había que combatir contra la corrupción, había que hacer una política de tolerancia cero contra la corrupción, pues hablaron de una ley de transparencia y demás, bueno, y parece ser que esto poquito a poco va camino de aprobarse, y si todo ha ido bien esta semana, yo espero que sí, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica Financiera de los Partidos Políticos. Las novedades que hay que destacar pues son, bueno, pues que deben publicar en su página web antes de un mes de tiempo de que hayan presentado estas cuentas al Tribunal de Cuentas, pues su balance, la cuenta de resultados, los créditos que tienen pendientes de pago, etcétera, ¿no? Así como las condiciones de estos créditos y demás. También deben publicar las subvenciones recibidas, las donaciones, todos los legados de importe superior a 50.000 euros. Y bueno, ahí habrá que hacer una referencia concreta a la identidad del donante o de la persona que le ha dejado algo en herencia al partido político. Uh-huh. Las donaciones se limitarán a 100.000 euros y solo podrán ser por parte de personas físicas, puesto que las empresas ya no pueden donarle a los partidos. Pues me parece genial. Si de verdad se hace y no se esconde nada ni se pierde ningún papel ni nada. Esperemos pues que no se pierda nada. Uh-huh. Bueno, pues tenemos una de protocolo de gripe y de recortes. Yo no sé si estas cosas se llevan bien, si los recortes y los protocolos de protección de la gripe y de estas enfermedades estacionales que nos encontramos ahora. Sí, que son noticias todos los días. Que sí, que son noticias, que bueno, pues sabes que siempre encuentras en ese informativo territorial que ves en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad autónoma, pues te encuentras como hay una masificación de urgencias donde ves gente protestando, profesionales, usuarios que protestan sobre el hacinamiento de pacientes ahí en los pasillos, los retrasos, etcétera. El caso es que, bueno, pues las urgencias de los hospitales, la unidad de observación, son los puntos de entrada donde, bueno, pues el personal acude y hasta que no es diagnosticado, pues bueno, pues están allí pululando sin saber un poco bien qué es lo que tienen, qué es lo que se tiene que hacer con ellos. Pero el caso está en que, precisamente para evitar esto, porque son zonas de especial riesgo, existen unos protocolos de aislamiento de pacientes sospechosos de padecer gripe A. Uh-huh. Entonces, el tema está en que en estas unidades, profesionales y sindicatos se quejan de que el protocolo de aislamiento, bueno, pues que no está siendo respetado de forma rigurosa y que eso, bueno, pues que da lugar a muchos problemas. Este tipo de prueba se tarda bastante poco, es decir, se tarda menos de 24 horas en comprobar si es una gripe A o no. Pero uh-huh. Es decir, oye, ¿hay sospecha? Pues se deja una cámara, una habitación en solitario y cuando se comprueba si tiene o no, pues ya se puede poner con el resto de gente. Es decir, no estamos hablando de enfermedades infecciosas mortales como si fueran el ébola, ¿no? Estamos hablando pero que a causa de los recortes, de que haya menos personal, de que las instalaciones no tengan precisamente esas unidades de infecciosos que tendrían que ser mucho más grandes de lo que son. No hablamos de unidades de infecciosos, hablamos simplemente de que estén en boxes o en habitaciones o como esté configurado el hospital. Es decir, cualquier configuración válida es buena, pero si tienes siete en una habitación, en una cámara, o como sea, en un box de estos gigantescos que hay de observación, bueno, pues claro, es complicado. O en una sala de espera. Es decir, esto es lo mismo que hablábamos hace unas semanas de las enfermedades. Pues el hecho de no tener control médico sobre mucha gente que ahora ya no puede ir al médico, pues lo que hace es eso, poner en peligro todo. El que no se sigan bien ciertos protocolos y ciertas cosas, pues hace que después todo se extienda y se vaya un poco de las manos. Y es un poco eso también. Y cuando nos encontramos con una política de recorte al máximo, claro, pues hacer las cosas bien es mucho más complicado. Claro, exacto. Y cuando la carga de trabajo que hay es mucho mayor, esto es aún más complicado. Es decir, es ir añadiendo dificultad tras dificultad. Se ha intervenido en Francia, no sé si lo sabes, un camión. Pues no lo sabía, me quedé impactada cuando lo leí. Bueno, sobre todo te quedas impactado cuando lo lees y lo lees por así por encima y lo lees mal, porque dice, intervenido en Francia un camión del Dakar cargado con 1.4 y tú piensas que son kilos de cocaína, pero no, son es 1.4 TM de cocaína, es decir, 1.400 kilos de cocaína. Cuando lo leí por encima, te digo, me pasó a mí, he leído por Twitter que algún contacto de los que tengo le ha pasado igual, pensaba, hostia, pues le han yo colado. Yo también, un kilo de cocaína, digo, joder, digo, tanto barullo por esto, y es que es una tonelada. Es que lo hemos leído mal, o sea, es no que lo han leído mal. Un paquete mal, de un kilo, pues no sé, pues tendrá el... Pienso en un paquete de café, en un paquete de arroz, pues te lo cuelan en cualquier sitio en un camionazo de estos grandes y no te das cuenta. Pues ya ves. Pero 1.400 kilos le habrá llevado un rato. Pues ¿no? En ruedas de repuesto no te quiero yo contar lo que esta gente llevaba encima en ruedas de repuesto. El caso es que el camión del equipo Epsilon llegó el miércoles junto con otro vehículo técnico a un puerto del norte de Francia. desde procedente de Chile, donde se ha celebrado el Dakar. Y bueno, pues venía de viaje este camioncito del 18 de enero que embarcaron. Y bueno, pues ahora después del desembarco, tres ciudadanos españoles fueron detenidos en una operación que la policía está llevando a cabo contra una red internacional de tráfico de droga en la que supuestamente estos tres señores estarían implicados. Pues ya ves. Impresionante. Pues por una tonelada no te quiero yo contar de verdad lo que les puede caer, ¿eh? Porque me parece... Bueno, sí, yo... Bueno, muy espero, bien. Espero que lo que merezcan, nada menos y tampoco nada más. Bueno, espero que la investigación eso... Pizza Eterna. Un equipo de científicos del Laboratorio Militar de Massachusetts crean una pizza que puede estar almacenada durante 3 años sin ser refrigerada ni congelada y sin perder ninguna de sus propiedades. Flipa. Sí, sí. Lo habían intentado varias veces, han estado ahí probando con base de tomate, han visto que no, que el tomate pues ahí acumulaba moho y tal, hasta que han dado con el combo. Y el combo perfecto, pues al parecer así hay una mezcla de jarabes y no sé qué, que hace pues que la pizza se quede como seca. Y al estar así seca, pues claro, ahí no crece ser vivo ni microscópico, bueno, ni nada. A ver si es que han descubierto la mojama, han hecho una pizza de mojama y con eso... Lo que no pueden pretender, que es lo que dicen, que la pizza esté crujiente, porque eso es como imposible, pero oye, mientras se mantenga, pues imagínate, los estadounidenses con lo que son de pizza, pues van a hacer una fiesta, sí, tremenda. Sí, sobre, ¿eh?, todo eso. Yo me imagino al náufrago al que le tira una pizza de esta y dice, no está crujiente, no está buena. No, esa te parte la cabeza. Te comes cualquier porquería que te den, seguramente. Alguien da abrazos, pero no gratis. Pero estaba eso, recordando yo ahora la campaña esa. Una campaña de Free Hugs. Sí, esa había... de abrazos gratis que se colgaba. Pues no, porque una estadounidense ha creado una profesión que es la de abrazadora. Abrazadora, bueno, yo sabía profesional. Que existían las abrazaderas, que era esto que tú, pues, pones para las tuberías y demás, pero no... Esta mujer es abrazadora profesional, muy ha bien. Creado una empresa que se dedica, ya te digo, exclusivamente a esto. Y pues nada más que a esto. Porque, hombre, sí, sí, lo de ofrecer abrazos como que se puede malinterpretar. O, hombre, uno puede pensar, ¿a qué habrá final feliz? Pues no. Porque esta mujer se ha asegurado de que sea bien informado el cliente con un contrato que tiene, ajá, que firmar previa sesión, digamos, en el que queda claro y diáfano que no va a haber nada sexual. Muy ni bien. Antes, ni después, ni entre. Y, bueno, la sesión cuesta entre 30 y 60 euros una hora. Abrazados, pero hay más tarifas, porque tenemos el pack de peli y abrazo, que cuesta 150 euros, y si quieres pasar la noche sube el precio a 360, aunque por ahora nadie ha pasado la noche entera. La verdad es que tiene que ser un poco rollo estar una noche entera abrazados. Hombre, no, pero no sé yo si un día de estos que tienes tontorrón el pack... Claro. La mujer dice que sus mejores clientes pues son hombres que se han separado hace poco, novios a los que ha dejado la novia hace poco. Claro, es normal. El despecho, que muy malo. Yo creo que un pack de eso de película, palomitas y abracitos... Pues, yo lo veo mejor que estar una hora ahí agarrado. Tú ves tu película canalla de estas con lagrimita al final, que te viene la bajona y te abrazas. Digo yo, en una hora... La de tiempo que tú tienes, la de cosas que se te pasan por la cabeza en plan de ¿y yo por qué estoy abrazado a esta que no conozco de nada? Es que una complicado. Hora da para mucho. Es esto un poco... es muy complicado, sí. Muy complicado. Adiós a la siesta. ¿Cómo que pues, adiós a la siesta? España se plantea cambiar horarios. España, te pregunto, ¿te has planteado cambiar para horarios? Para salir de la crisis. Respóndeme, España. Bueno. No responde nadie. Tú ya sabes que hace algún tiempo hablábamos de un artículo que al parecer salió del New York Times, que criticaba nuestra siesta y, bueno, en resumidas cuentas decía que éramos unos vagos y que rendíamos poco en el trabajo porque trasnochábamos mucho, nos acostábamos muy tarde. Claro, claro. Pues bueno, ahora vuelve a salir el mismo tema que suele ser recurrente para a estos países que nos tienen pelusa, porque eso es lo que nos tienen. Claro. Y han vuelto a hablar de este mismo artículo que se publicó en el The New York Times, como decía, que vuelve a meterse con nuestros horarios, diciendo que si los españoles seguimos empeñados en vivir con nuestro propio reloj, que si nuestros singulares ritmos de vida nos están llevando a la crisis y que solo nos está perjudicando ahora, que es cuando tenemos que ponernos las pilas para tirar este país, como diríamos, malito adelante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos están pidiendo a voces que adaptemos un horario más normal que nos permita ser más productivos, que nos acostemos más temprano para así después no tener que echarnos esa siesta tan querida y poder rendir en el trabajo. Y así poder estar un poco en sintonía con el resto de Europa, porque dice que somos los únicos que tenemos este desbarajuste, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y que si hay que quitar la siesta, pues se quita. Y sí, yo le digo a los del New York Times, y un mojón. Pero así de claro. Hombre, yo los invitaría a lo de New York Times, por ejemplo, a salir del trabajo. Bueno, justo antes de salir del trabajo, según salen por la puerta de pues no sé, en nuestro caso del hospital, a que se mearan en sus calzoncillos y después se los pusieran. Porque la sensación al llegar a casa después de 10, 15 minutos de caminata a 40 grados a las 3 de la tarde es como la de haberte orinado en tu propia ropa interior y llevarla puesta. Hombre, por y después Dios. Llegas a casa, comes y tal, y con ese calor que te hace perder el conocimiento. Hombre, pues, es que te entra una hipotensión. Es que es normal. Normal. O sea, eso es normal. Es que pierde el conocimiento. Es en plan de... Oye, Manolo, uy. Es que no, es, el cerebro, o sea, los ordenadores que no tienen conocimiento, cuando se sobrecalientan, se resetean. O sea, se quedan apagados. Yo lo único que digo es que cada país tiene sus horarios raros. Porque todos tienen sus horarios raros. Y al igual que nosotros, nos hemos tenido que adaptar a ellos, pues sea por vacaciones o porque hemos ido a trabajar, pues ellos que se adapten al nuestro, ¿no? Mira, que cada uno haga lo que quiera. Nosotros hemos disfrutado mucho cuando hemos estado trabajando fuera y, bueno, pues no, los amigos nos han invitado a cenar y a las 5 de la tarde... A las 5. Yo recuerdo que la primera vez fue a las 5 de la tarde, me pusieron un plato de pasta y yo miré y digo, esto es... No. Digo, esto es mucho, para una merienda esto es mucho. Lo mejor fue la primera vez que nos dijeron veniros para las 5 y nosotros nos presentamos con unas pasticas. Y para, nos dijeron, bueno, esto es para después de la cena, ¿no? Y dijimos, pero la cena a las 5 de la tarde, ¿pero esto qué es, ¿qué padre? ¿Qué me estás contando? Pues sí, o sea, y la comida a las 12, cuando aquí se está cerveceando y se está tapeando. A las 5 me como yo un polo, un heladito. Hombre, una galletica con un vasito de leche. Pero, algo. Hombre, pues al igual que nosotros nos hemos tenido que adaptar. ¿Qué nos van a cambiar a nosotros de nada? Esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿eh? Pero no forma, se hable más. Yo creo que es un artículo que ya no sé si en el New York Times realmente esto lo publican de forma, bueno, sí, de forma cíclica, o son algunos blogs o algunos periódicos españoles que se hacen eco de esta noticia, igual que, bueno, pues como de algunos OACs que hay por ahí. Pues nosotros vamos, si hace falta, a pedir firmas en Change.org para que no quiten la siesta. si te vas al artículo original del New York Times, verás cómo hay comentarios de gente que defiende esta siesta, sí, sí. Y que, bueno, allí se hace. Lo que pasa es que es muy sencillo, pues no sé, yo irme a Luisiana y coger el tópico del señor que está sentado en el porche de su casa con cuatro gatos zarigüeyas despellejadas allí, tomándose una cerveza de raíces que ha hecho él y decir que esto es América. Claro. Está claro que si te vas a un barrio marginal donde la gente no tiene trabajo y a las 4 de la tarde pues está durmiendo, pues ¿qué quieres que te diga? No se puede generalizar, ya está. Aragón se disculpa por emitir vídeos de contenido erótico en unos cursos para policía. O sea, yo ya cuando tú lees esto, dices, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Le estaban poniendo un poco de Portland en el curso? No sé, la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha pedido este miércoles disculpas por el uso de unos vídeos de contenido un poco inadecuado, sí, en los que aparecen unas señoritas en ropa interior en un curso sobre, bueno, pues RCP, uso de desfibriladores, dirigido a los policías, ¿no? Que estaban destinados en Jaca, ¿no? El tema fue que la denuncia fue presentada por una agente que asistía a este curso y que se sintió un poco violenta, por lo que considero que el contenido de este vídeo era un poco sexista, ¿no? Uh-huh. El profesor que impartía el curso, en un alarde de un adelantado a su tiempo, ya avisó diciendo que, bueno, que en algunos sitios este vídeo no había hecho mucha gracia. No sé, si tú cuentas, te dedicas a contar chistes y esto que estás contando ya no te ha funcionado 4 o 5 veces antes, no repita, cámbialo. Haz otra cosita, ¿no? Claro. O esto no lo ponga. Claro. Bueno, pues yo solo se me ocurre decirle a este profesor que si el vídeo ha ofendido, bueno, pues que tendría que haberlo quitado, básicamente. Antes, claro. Y ya está. No, hay otro mucho ejemplo de CPR, muy, muy, muy vivarachos, muy divertidos, que ya creo, no recuerdo en qué episodio de Cuotidiano seguramente lo hayamos, sí, lo hayamos compartido. Y bueno, pues hay un vídeo que pondremos otra vez, hay un par de vídeos que pondremos de la Asociación Americana del Corazón y de la misma, pero británica, que ponen un par de vídeos en el que te dicen lo que tienes que hacer. Bueno, hablan sobre la reanimación cardiopulmonar solamente con las manos, nada de respiraciones ni nada, y que simplemente, pues, cuando te encuentres a alguien, le hagas una llamada al servicio de emergencia y que te pongas a bombear al ritmo de Staying Alive, a 100 pulsaciones por minuto. Yo como mujer, la única opinión que me merece pues es eso, que esta mujer policía ha hecho muy bien. Pues yo entiendo que se pueda sentir mal, porque si este profesor estaba poniendo el vídeo pues para que todos disfrutaran del curso, pues tendrían que haber disfrutado todos, no solo unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, está claro, muy que, bien. Está claro que en estos otros vídeos, al menos en uno de ellos, también salen señoritas. Claro. Y bueno, pues se enfoca a las camisetas que son las que tienen los mensajes. Casualmente, exacto, pues también tienen debajo los pechos de esta señora. Pues nada, en YouTube hay muchos vídeos que coja que otro más gracioso y punto. Muy bien, bueno, pues tenemos más cosas que la semana pasada ya tocamos. Esta semana la justicia express, que esta es la que nos gusta, la que tiene que ser rápida porque es la que es efectiva y pertinente. El aficionado que lanzó el perro al árbitro la semana pasada en un partido en Almería, partido, creo que fue. En Huelva, no sé dónde fue. En Almería, creo que fue. Sí. Lo han multado con 200 euros. El muy tema bien. Es que se le ha multado con 200 euros por una falta de daño. Le tiraron un cachorro de Yorkshire, Goofy, para más señas, se llamaba esta criatura, que ya se ha recuperado. Después de perder el conocimiento en el impacto contra el césped artificial, además, se recuperó sin problema. El caso de que hubiese resultado herido o muerto el perro, el agresor podría haber sido condenado a una pena de un año de cárcel por un delito de maltrato en animales. Muy bien. Le ha tocado pagarle el veterinario, no, también lo leía. Ha tenido que pagar todas las costas judiciales, la multa y bueno, pues los gastos que ha tenido el veterinario. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es que en el periódico dicen que era un cachorro de unos 8 kilos. Un cachorro de Yorkshire de 8 kilos no es un Yorkshire. Será un cachorro, pues yo qué sé, pues de... No sé. No sé, de cujo, por ejemplo, de un perro de estos grandotes, no sé, de un Rottweiler. Pero 8 kilos es mucho perro, ¿eh? Con razón, se pega un chochazo el pobre animal, normal. No sé, bueno. Bueno, pues 2.000 euros de multa por mostrar camiseta. Esta semana también veíamos esta indignante noticia. Y bueno, es que competición sancionaba a un delantero hispano-hondureño del Jaén por enseñar un mensaje de aliento en su camiseta tras marcar en un partido que estaban teniendo. Uh-huh. Y Jona, el delantero del Jaén, pues al levantar su camiseta mostró otra que tenía debajo en la que animaba a los pequeñines en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. O sea, gesto que a mí me pareció genial, que a todo el mundo le pareció genial, porque lo más bonito de esto es que el muchacho recibió un montón de mensajes de niños diciendo que ole. Incluso el otro día veía una niña que estaba justo en el partido, uh-huh, y que telefónicamente en un programa de estos de fútbol pues lo llamó y se quedó el hombre con las lágrimas saltadas y la niña le decía qué ánimo, que había sido genial lo que había hecho. Pues nada, a este muchacho por eso le metieron 2.000 euros de multa, que ya te digo, tras el apoyo que ha tenido de la gente y de todo el mundo que ha dicho que esto, vamos, más que nada hablando, ¿no?, sobre las noticias previas del mecherazo de Ronaldo, sí. que habían multado a uno con 600 euros, a otro por, no sé, por la bengala esta de gas lacrimógeno también le había caído casi nada, y a este hombre por esto 2.000 euros. O sea, hombre, ¿en serio? Este ejercicio del Comité de Disciplina Deportiva, no sé, es como hacerle contar que, bueno, pues no sé, intentar romper la magia de la Navidad o la magia de los Reyes es Magos, ser un Grinch, romper totalmente la ilusión de los niños. Bueno, no sé, yo te digo, está claro que sí, que hay una norma, que hay que aplicarla, me parece perfecto, pero que sean ellos los que le expliquen a los niños que eso de apoyar causas está mal. Es que yo no sé, yo no... Exactamente, se o sea, después pues no se promociona marcas, no se promociona, pues oye, porque alguien tenga un gesto bonito, yo creo que tampoco... No, pero es que va en contra del reglamento. Bueno, le han quitado la multa, evidentemente, porque si no... No, le han quitado la multa. No, sí, yo lo... Tienen que recurrir la multa, bueno, y seguramente esa multa no la pagará. Sí, no. Pero que te expliquen que te han multado, pero que no la vas a pagar. Pero es decir, si te han multado es porque has hecho algo que está mal. Claro, la mancha en tu expediente ya está, evidentemente. No, pero bueno, es decir, al deportista le va a dar igual. El tema es que le expliquen a los niños por qué, si los apoyan a ellos, multan a este hombre. Aunque después se la quiten. Sí, da igual. No tiene sentido. No tendría que haber ocurrido Bueno, arrestada por no devolver un VHS de alquiler. En California, concretamente, aunque ahora mismo parece que estoy viendo algunos cotidianos echando una miradita a la estantería viendo esas cintas o DVDs que algún día no devolvieron al videoclub. pues cuidado, porque el karma es muy bastardo. Y el comienzo de todo este drama se produce cuando la propia joven que robó este VHS acude una mañana a una estación de policía, una comisaría, para denunciar un problema personal. Y el policía, cuando introdujo los datos de esta chica en el ordenador, enseguida descubrió pues, que la joven se encontraba en búsqueda y captura tras no devolver la cinta de VHS que un videoclub denunció en 2005. Uh-huh. Esa denuncia estaba ahí desde 2005 y cuando esta mujer apareció en la comisaría saltó en todos los ordenadores. Pues nada, según les constaba a estos policías, el videoclub, después de mandar muchísimas cartas a esta mujer para que devolviera la cinta y no tener respuesta, pues puso esta denuncia y ha tenido que dormir a la sombra y pagar una fianza de $2,000, que son más o menos 1.500 euros, para salir airosa de aquella comisaría en la que se metió. Amigo, o sea, que amigo cotidiano, el karma es un bastardo dentro. Mucho, no mucho olvida, fíjate, 10 años. Rebobina esa cinta VHS antes de devolverla, por favor. 10 años. Y si estás buscando coche y si tienes mujer, pues quizá puedas mirar en Craigslist y encontrarte que hay un hombre que puso a la venta su Jeep Grand Cherokee a cambio de una semana de sexo y desenfreno con tu esposa. Y bueno, al final de todo esto serás el dueño de su coche. Exacto. El trato era ese. Este hombre puso un anuncio en Craigslist, que es una, bueno, es una web, es una especie de eBay de segunda mano, muy utilizado en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, pues el anuncio era este. Es decir, él ofrecía por una semana de cesión de esposa o 9.000 euros. Es decir, 9.000 euros era un precio bastante bueno para, pues este, sí, para este coche. Ha cambiado el coche. Esto era así. Yo habría pagado los 9.000 euros. Tú vas allí, dejas a tu mujer y a la semana vuelves a por ella y ya te vas con el coche, con los papeles del coche firmados y lo que haya pasado allí, pues ya sabes tú lo que... A saber lo que haya pasado. Hombre, si esto te pasara a ti, yo pagaba los 9.000 euros. Yo no iba a dejar que tú te fueras una, gracias, semana, gracias, cariño, yo en cama, digo, ajena. A mí esto me huele a cuerno quemado, pero lo más divertido de todo esto ya no es que el anuncio en sí sea un poco raro, sino que la gente, por lo que dicen que huele a estafa, es porque pedir 9.000 euros por ese coche... Un Cherokee, no. Eso digo yo. Porque se puede encontrar, pero por menos de 20.000... sospecharían, ¿no? Y comprarlo nuevo, pues estamos hablando de un coche que puede costar igual 50, 60 mil euros. Pastizal. O sea que aquí tiene que haber algo raro, alguna campaña publicitaria que no vemos, no sé. Cuerno quemado. Y con cuernos seguimos, ¿no? Sí, porque pintan astas de reno en Finlandia. La Asociación de Pastores de Renos Finlandesa ha puesto en marcha una prueba piloto pintando las astas de 20 renos. Uh-huh. Rociándolos con un spray transparente, uh-huh, que es reflectante con luces de alta intensidad. Ajá. Se quedan los renos que parecen los renos de Navidad aquí, que les ponemos lucecitas en los cuernos. Efectivamente, pues igual. Todo muy navideño. Y bueno, y es que en Finlandia normal. Es un problema muy frecuente esto de encontrar terrenos por doquier y que ocasiona entre 3.000 y 5.000 accidentes al año, ¿eh? Hombre, casi nada. Hay algo hay que hacer. Hombre, quiero decir que aquí en la zona del norte, por ahí por Soria, hay mucho ciervo, pues mucho de aquí esto. Aquí también, en zonas que donde hay campo cercano. Pero 3.000 y 5.000 accidentes al año son muchos, ¿eh? Así que bueno, se han propuesto ya esto para terminar con esto. Y se podría aplicar pues a cualquier ganadería, ¿no? Estamos hablando de ciervos, corzos, a jabalíes. Hombre, a ganadería, digamos, de vacuno, de bovino y tal, pues todavía digamos que sería más fácil, ¿no? Pero el sí, tema está el jabalí, eso. No sé, estos ¿qué animales, le haces? Estos animales salvajes, ¿cómo lo hace? El jabalí no tiene cuernos muy grandes, ¿qué le haces? ¿Le pintas ahí en el cuerpo un graffiti? Pero se le puede poner una rayita, se hace. Le pones hey. Hay por ahí, había un vídeo fantástico en el que pues, utilizaban esta pintura en spray y se lo ponían pues a los perretes, a los caballos. Todo mola. Y así pues reflejaban. Incluso los niños se ponían en los pantalones y toda la historia. Y de noche pues hacían el tonto ahí. Pero viviendo con los animales salvajes, pues no. Claro. Como siempre que ves este tipo de noticias así, lo más divertido se esconde en los comentarios. Siempre. Con gente que dice, está muy bien, ahora ya podré ponerme los cuernos pintura para que no me arrollen cuando voy corriendo por la carretera. Sí. Este tipo de cosas así. Para que me vean en mi calle. Para que me vean en mi calle y tal, me vean venir los vecinos de lejos y tal. Sí, sí. Pues son estas cosas, muy bien. Muy bueno. Bueno, pues en la sección de vídeos, esta semana solo hemos podido recuperar pues la canción con la que yo empezaba este cotidiano y con la que no vas a terminar y con la que no voy a terminar, que va a ser la canción que nos va a representar este año y que una vez más ha sido por votación popular, aunque había un jurado que no ha servido para nada en el programa, bien, porque bueno, ha acabado votando el público. Como suele suceder muchas veces. Nada, hay que estar informados. Esta semana hay que decir que no tenemos respuesta de la pregunta que lanzamos la semana pasada. No. Por lo cual tampoco, pues no hay mucha estadística, no hay nada que contar. Es decir, esta semana no habéis respondido. O sea, nadie otras veces ha tirado respondéis nada, en masa, nadie ha hecho esta nada. Semana no. O sois muy buenos o no habéis escuchado Hombre, yo, el cotidiano. O sea, 103. No me creo que nadie haya roto ninguna reliquia familiar. No, o sea, yo no tampoco. Creo que nadie haya fastidiado ese paraguas de la abuela, ese bastón que estaba ahí tanto durante todo tiempo. Esa figurita, ese jarrón. Esa figurita. No, yo tampoco me lo creo. Bueno, o eso es que nuestros oyentes son realmente buenos, son personas ejemplares, amigables. O se nos ha roto el mail y los direct message y no nos notifica, a saber. Son personas pudorosas que no quieren comentarnos este tipo de cosas. No sé yo. Bueno, pues yo creo que podríamos pasar perfectamente a contar de qué forma pueden contactarnos de aquí a la semana que viene. Nos pueden contactar a través del mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, esto es un ejercicio de memoria impresionante. Se me va olvidando. Tu cuenta de Twitter. Bueno, la del podcast es cotidianospod. La mía personal, Gemasur, la de usted, Mael TJ. Y todos los enlaces, artículos y demás historias que tenemos colgadas por aquí, que comentamos por aquí, las pueden encontrar en el blog, en la entrada. Cotidianos.es. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy quería felicitar y darle la enhorabuena a esos runners que son amigos nuestros, oyentes de Cotidianos, que han participado en la Maratón de Sevilla y que yo quería saludar porque les va a hacer gracia. Muy bien, los hemos visto llegar virtualmente. Sí. Los hemos visto correr, era un puntito en un mapa. Nos ha entrado una envidia y un totalmente y un resquemor, pero bueno, otro año será. Verdes de envidia y con las barrigas llenas nos hemos ido a correr homenajeándolos esta tarde. Enhorabuena a todos y muy buenos tiempos, muy buenas marcas y muy nos buen día. Vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Tú tienes cara de que quieres, estás pidiendo a gritos con esa mirada que yo te siga cantando un trocito de la canción. Yo lo que me parece raro es que para un día que vamos a terminar en nuestro tiempo justo y concreto y vamos a poder cenar a una hora decente, te pongas a alargar la cosa y aquí y haya que repetir y haya que hacer las cosas. O sea, no son las 9:30 hoy, ni siquiera. Y ya, o sea, estoy llorando por dentro de la emoción. De haber terminado tan pronto. Voy a poder ver la tele, una película como cualquier persona normal. Para que te emociones más, yo sigo cantando si quieres, para amenizarte un poquito, ¿eh? Pero por suerte para mí tengo unos auriculares que me aíslan por completo. Pero no te los pongas. Venga. Dancing in the rain. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.